tengo yo que tú me quieras? ¿Qué culpa tengo yo que tú me adores? Si yo soy así y tú lo sabes, pues tú tienes el candado y yo la llave. ¿Qué culpa tengo yo que tú me quieras? ¿Pero qué culpa tengo yo que tú me adores? Si yo soy así y tú lo sabes, pues tú tienes el candado y yo la llave. Por Dios, no me hagas mala sangre. Vive tu vida sola, vive tu vida sola, y deja que yo me largue. Me tire y me jale, a tu entierro llevo flores. No me hagas mala